en esta tarde siesta de Radio Kermés. Lo cierto es que este entredicho se genera porque este año se volvió a realizar el programa Aprender a Gobernar. Se realizó la 17ª edición y, por supuesto, se había interrumpido el año pasado por la cuestión sanitaria de la pandemia y los cuidados que había que tener. Lo cierto es que este programa, ya has escuchado hablar seguramente del Aprender a Gobernar, y para hablar de cómo estuvo de entretenido este año, es que estamos en contacto con dos personas, te reitero, son oriundes de General Pico, oriundos en este caso, son parte del cuarto año con orientación social y humanidades del Colegio Santa Inés de Pico, y se trata de Francesco Rossi y Santiago Araya. ¿Cómo les va? Juan Pablo Bertolini les saluda. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Ese es Francesco. Santiago. Santiago. Bueno, estoy adivinando, por supuesto. Francesco, ¿estás ahí? Hola. Hola, buenas tardes. Ay, ¿qué tal? Todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo ahora, pero estuvieron emocionados, Santiago, Francesco. Digo, porque son como los ganadores del Aprender a Gobernar 2021. ¿De qué se trata Aprender a Gobernar, Santiago, Francesco? El que quiera, agarre la posta. ¿De qué se trata este programa que se realiza todos los años en nuestra provincia? ¿Y cuál fue, en esta oportunidad, cómo lo vivieron ustedes? ¿Era la primera vez que participaban y demás? Ah, sí, era la primera vez que participamos de este proyecto, el cual se trata de que varias localidades de La Pampa presentan proyectos para su localidad. Y nada, nosotros presentamos nuestro proyecto de un espacio de y para jóvenes, que se trata con varios elementos reciclados, hacer un espacio público para jóvenes en el que podamos intercambiar nuestras ideas y que sea un espacio seguro para nosotros. Muy bien. Esto, ustedes terminaron como los ganadores, pero no son dos personas nada más. Francesco, ¿cuántos son los compañeros y compañeras de este cuarto año? Bueno, seremos en total 27, si no me equivoco. Que nada, la verdad que vinimos planeando este proyecto alrededor de un mes, yo creo, y bueno, luego elegimos cuatro representantes que fueron los que presentaron el proyecto en Santa Rosa. Muy bien. ¿Estuvieron orientados por alguna docente, por algún docente, por adultos en la temática o en cómo había que tratar al proyecto para que la presentación fuera exitosa? ¿Cómo lo hicieron, Santiago? Participamos con nuestro profesor de Cultura y Ciudadanía, Ezequiel, con nuestra celadora, Belén. Y nada, la verdad que fue muy lindo, fue una linda experiencia unirnos como grupo para resolver una problemática de la ciudad que se nos presentaba y bueno, más a nosotros como jóvenes. Muy bien, de pronto ahí sintieron una carga de responsabilidad para solucionar una temática de la ciudad. Específicamente, ¿de qué va el proyecto que presentaron y que terminó ganando el Aprender a Gobernar? Nada, mayormente elegimos tres temáticas, que era el medio ambiente, la inclusión de personas con dificultades motrices y la participación ciudadana juvenil. Este se basa en crear un espacio, mayormente para jóvenes, para compartir con más gente de nuestra edad, con pensamientos como nosotros, que sea un lugar más seguro. Que sea lugar seguro y que sea lugar de participación. Hay en esto, si se quiere, compañeros, una mirada sobre la sociedad y qué tanta oreja les está poniendo a las y los jóvenes, o me equivoco. Digo porque hay como una búsqueda de garantizar un espacio de diálogo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten frente a la sociedad de los adultos en cuanto a si son escuchados o no? ¿Cómo se sienten? Sí, es una buena pregunta, la verdad. Sí, esto ya lo habíamos hablado nosotros y que nada, la verdad que hay veces que nosotros como jóvenes solemos ser minimizados por los adultos por nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar, aunque bueno, realmente eso no debería influir mucho, pero nada, nosotros lo vimos como una problemática y decidimos actuar para resolverla, para que ya no sea así. Muy bien. Entonces, esta instancia de participación, tomar el compromiso de participar en el Aprender a Gobernar, sentarse a elaborar y a escribir una presentación y un proyecto, es una instancia positiva, podemos decir, en nuestra provincia. ¿Cómo la medís? Ahora Santiago, Francesco, la ganaron y capaz que dicen, sí, esto es bárbaro porque nosotros la ganamos, pero ¿cómo la valoran otras compañeras y compañeros que también han participado? Ustedes han estado intercambiando, digo, me imagino, con las personas de otros colegios que participaron. ¿Cómo se siente esta ventana para entrar al mundo de los adultos y hacer como que vamos a gobernar personas de aproximadamente, ¿cuánto es? ¿16 años tienen ustedes más o menos? Sí, entre 16 y 15 años tenemos en nuestro curso. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, la verdad que no solo nuestros compañeros, sino algunos de otros colegios con los que compartimos esta experiencia de aprender a gobernar, que también nos decían que era un lindo proyecto, que no solo para ellos, para cuando vengan tengan un espacio en el cual compartir con nosotros, que era muy bueno, muy lindo. Muy bien, muy bien. ¿Qué idea tienen a esta altura de la democracia? Digo porque ya entraron a conocer algunas herramientas, aún están atravesando un paso por las instituciones educativas que es obligatorio, pero están a la puerta de poder decidirse por carreras terciarias o por salida laboral, pero la realidad está ahí, la caminan todos los días. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve la democracia desde ahí? ¿Qué calidad creen que tiene nuestra democracia? ¿Cómo se la vive en nuestro país? Y en realidad nosotros como ciudadanos, bueno, al ser, somos mayormente chicos, no tenemos mucha idea, pero bueno, empezar a entrar en este mundo de adultos, con este aprender a gobernar, la verdad que nos viene sirviendo de mucho, y más con la ayuda de nuestro profesor Ezequiel, que es muy bueno y la verdad que nos ha enseñado muy bien un montón de cosas que nos van a servir un montón para nuestro futuro. ¿Cómo fueron las instancias, che, de la participación? Yo, si te referís al aprender a gobernar, yo justamente no tuve la oportunidad de ir a Santa Rosa. Presencialmente. Como te había dicho, elegimos 4 representantes de nuestro curso y no fui, pero yo al vivirlas de afuera estaba bastante nervioso, me imagino que los chicos también, pero estoy con Santi, que él sí pudo ir, así que ahora te va a contar. Presencialmente tuvimos la suerte de ir por lo menos yo, Santiago Araya, Valentina Aristigueta, Guillermo Tobio y Male Ferreira, que fuimos elegidos los voceros para este proyecto, y la verdad que muy linda experiencia. Hicimos un montón de conocidos, conocimos amigos en muchos lados y bastante buena la experiencia de ir, bastante bien recibidos por todos. La relación entre Santa Rosa y Toay está mejorada, digo, porque antes había un montón de tonterías, viste, de disputas y de una cierta, ¿cómo se dice?, competitividad exagerada, si se quiere, pero la verdad es que entendemos, y si no entiendo mal, ustedes me van a corregir, que el programa provincial Aprender a Gobernar es una instancia ideal para aprender y para compartir y observar otras miradas y observar la experiencia que tienen otras y otros jóvenes. Ustedes dirán qué tanto pueden estar valorando esto, capaz que es muy pronto todavía, pero ¿se imaginan una participación algún día en política, por ejemplo, ya están con posibilidad de votar, de hecho, en algunos casos, algunos de ustedes, en las próximas elecciones legislativas. Bueno, este aprender a gobernar, al ser así provincial, bueno, a los chicos que fueron a representar, lo dejó con muchas ideas, porque claro, al vos vas con tu idea, con tu pensamiento, y te encontrás con gente de otras localidades que te plantea otras cosas, y bueno, ahí te pone a pensar. Pero nada, yo creo que sí, que bueno, yo no fui, pero los chicos que tuvieron la oportunidad de ir, les ha servido como para tener una idea de cómo funciona el sufragio y más o menos cómo va la cosa. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces ya está, listo, participaron, ganaron, ya está, ahora otra cosa. Sí, ahora lo que sigue es seguir el cronograma que nosotros habíamos planteado antes de ir a a Santa Rosa. Nada, que no va a ser nada fácil, pero juntos como curso y con la ayuda de otras instituciones vamos a poder llevarlo a cabo. Muy bien. ¿Tienen un lugar pensado? ¿Está dentro del proyecto que presentaron? Sí, la verdad que sí. Está cerca de la pista de skate, porque es un lugar recurrido por nosotros. En la calle 21, entre 20 y 22 aproximadamente. Y entre los beneficios de haber ganado el aprender a gobernar, ¿hay una moneda para impulsar este proyectito o les dan una palmada en la espalda? Sí, se nos ha dado una ayuda financiera, claramente, para poder llevar a cabo este gran proyecto, y que nada, no es de menos. Bueno, y nada, yo ya estoy conforme con vuestras respuestas, pero por supuesto tienen el micrófono a disposición por si quieren reflexionar acerca de cómo fue vivenciar estos campamentos que realizaron, campamentos virtuales que hubo, y la experiencia, sobre todo, de intercambiar con otras y con otros. Nada, la verdad que bastante linda experiencia. Si alguien quiere ir, quiere participar por primera vez, es muy lindo, conoces mucha gente de muchos lugares, planteándote cosas distintas de cada lado, y sería una experiencia que volvería a repetir, sin duda alguna. Así que, por lo menos yo presencialmente desde adentro viví eso, no sé, desde afuera. Sí, yo que estuve más o menos siguiéndolos desde afuera, la verdad que nada, podría decir que sí me quedé con las ganas de participar, pero bueno, la verdad que en estos próximos años esperamos volver a participar y, bueno, que sea lo que el futuro decida. Muy bien, muy bien. O sea, hay tiempo todavía, porque el aprender a gobernar está orientado para estudiantas y estudiantes con orientación, ¿no es cierto?, de secundarios con orientación, de entre 15 y 18 años. Así que todavía les quedan un par de vueltas para volver a participar. Sobre todo se nota un poco de entusiasmo por esta experiencia, pero por ahí también estaría bueno avisarles a los de 14 que se vayan preparando, a las de 14 también, ¿no es cierto? Viene la compartida, claro, digo. Sí, bueno, justamente nosotros que estamos en cuarto año, que era nuestra primera vez participando, fue una, digamos, una gran sorpresa haber ganado el proyecto, porque bueno, había también chicos de 18, 17 años que también venían planteándose estos proyectos a lo largo de los años, y bueno, nosotros con mínima experiencia, la verdad que fue una gran sorpresa y unos buenos sentimientos, la verdad que hemos pasado. Bueno, además les va a quedar como un recuerdo del grupo, vas a ver. Seguramente el día de mañana se van a poder recordar de este año de miércoles por ahí, que venimos atravesando como sociedad, discúlpenme la abstracción, se van a acordar con una sonrisa, por un lado, ¿no? Por esto que les ha tocado compartir. Esperamos que, por supuesto, también vuestra presencia en nuestra democracia, en nuestras instituciones, el día de mañana mejore la calidad social con la que convivimos, y también la institucional, por supuesto. Ahora sí, Santiago y Francisco, les agradecemos muchísimo este rato que nos han prestado de vuestro tiempo, y les felicitamos en la persona de ustedes a vuestros compañeros y compañeras, por supuesto, por haber ganado el Aprender a Gobernar de este año 21. Gracias, y gracias por la invitación a la radio. Bueno, saluden a los adultos también, viste, que son, van a estar esperando ahí la directora, la profesora, el celador, digo yo, no sé, es un poco una broma si quieren. Pero compartan la emoción que hayan, lo que hayan sentido también en este encuentro. Gracias por estar en Radio Kermés. No hay problema. Y un saludo también a todos los oyentes que están ahora en este momento y a nuestros compañeros que nos están escuchando desde otra aula. Ah, buenísimo, buenísimo. Un saludo para todos ustedes. No hagan ese alboroto, no. Basta, basta. Hasta pronto, Santiago, Francesco. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, Marcos. Adiós, adiós.